Probando, sí, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando, se escucha. Hola chicos y chicas, les mandamos un saludo desde San Onofre. San Onofre se encuentra en el departamento de Sucre. El departamento de Sucre se encuentra ubicado en la costa caribe colombiana. Mi nombre es Luz Esther Hernández Suárez. Nosotros tenemos costumbre de levantarnos a las 5 de la mañana. Llegamos al colegio a las 6. Tenemos un receso de 10 y 15 y por lo cual nos sueltan a las 2 y media. El colegio de acá nos enseña mucho. Comprendemos, analizamos. Yo opino que estudiar es lo que nos ofrece la vida, porque es lo que nos va a llevar a una meta, a nuestras familias. Y así podemos salir adelante. Nosotros acá tenemos una costumbre que es levantarnos a las 5 de la mañana, por lo cual los domingos vamos a la iglesia. De 6 de la mañana son los adultos, 9 de la mañana ya somos nosotros los niños y adolescentes. Es una costumbre que se hace todos los domingos por la mañana, agradecerle a Dios por la vida, por la salud y por la familia. Quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿A qué hora se levantan para ir al colegio? ¿Van a la iglesia? ¿Tienen juego? Díganme, quiero saber, tengo una pequeña intriga que no me deja, que es saber si juegan fútbol, béisbol, tenis. Nosotros tenemos muchos juegos, pero queremos saberlos de ustedes. ¿Nos pueden compartir, por favor? Hola, mi nombre es Yondis Paula Torconi Guerrero. Aquí en San Onofre tenemos dos playas, que se llaman Rincón del Mar y Verruga. Las playas más turísticas de aquí son muy bonitas. Es un lugar donde tú disfrutas con tu familia, tienes una vista muy linda, hay animales muy exóticos. Hola, mi nombre es José Daniel Vanegas. Uno de los lugares de los más concurridos y visitados por todos es el parque. Allí es donde nos reunimos cuando hay eventos como las fiestas patronales, también las fiestas de diciembre. También las familias visitan el parque para divertirse, para comer helados y compartir en familia. Mi nombre es Mateo Comas y hoy le vengo a hablar sobre las escuelas. Aquí en San Onofre contamos con tres instituciones. Primero Santa Clara, que es donde yo estudio y se destaca por ser la escuela más antigua de aquí. Fue fundada por las hermanas franciscanas que llegaron aquí a San Onofre. El segundo es Elieta, el cual es más por estudios agropecuarios. Y el tercero es el Manuel Ángel Anachuri, el cual se destaca por ser un colegio muy cultural, tanto en música y folclore. Hola, mi nombre es Ari Andrea Mesa Murillo y quería comentarles sobre la Casa de la Cultura, que es un lugar el cual se presta para actividades folclóricas, baile, danza y un lugar para poder expresar tus sentimientos. Bueno, mi nombre es Kenal Aguilar y vengo a hablar sobre la fiesta de San Onofre, ya que esta es una festividad muy importante acá en San Onofre, Sucre, porque se celebra con mucha pasión, mucha alegría. Es una festividad lo cual se reúnen las familias, gente de afuera que tenía muy lejos a sus familiares acá, obviamente no podían verlo, y esta es una festividad que los reúne a ellos, muy importante acá en San Onofre, lo cual se celebra el 11 y 12 de junio con mucho gozo, mucha felicidad. Buenas, ¿hay patacones? Sí, hay. ¿A cuántos son? A mil. ¿Me puedes hacer el favor de regalarme uno? ¿Para aquí o para llevar? Para llevar. Ya un momentico porque se están fritando. Hola, mi nombre es Juan Esteban Macea y hoy queremos hablarles sobre las tres principales comidas que es típica de nuestra región Caribe, las cuales son... Pescado frito. Para preparar esta receta, primero tenemos que quitarle las escamas al pescado. Lavamos y le ponemos sazón, después ponemos a fritar hasta que quede dorado. Esta receta fue compartida por José Daniel Vanegas. Gracias. Arroz de coco. Para iniciar esta preparación, primero debemos comenzar pelando el coco, pero antes le sacamos el agua que nos puede servir para más adelante. Luego rallamos el coco y sacamos el zumo. Luego colamos para sacar la primera leche. Seguimos colando para sacar la otra cantidad de leche. Sofreímos el zumo hasta que este dore. Luego se vierte la segunda agua de coco y se deja cocinar a fuego muy bajo. Esta receta se las comparto. Yo me llamo Eva y gracias. Patacón. Esta receta se prepara de la siguiente forma. Pelamos el plátano, lo partimos en trocitos, lo fritamos, lo sacamos del sartén, lo dejamos reposar y después lo machucamos. Luego de machucarlo, lo metemos otra vez al sartén, lo volvemos a sacar y ya estaría lista esta hermosa receta. Esta receta fue compartida por Alejandro Jaramillo. Yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Es verdad que en México comen mucho picante, así de que les gusta que lo soportan? Quisiera saber esa duda. Mi nombre es Valentina Andrade y quisiera hacerle una pregunta, que ¿cuáles son sus comidas típicas? ¿Cómo las preparan y cómo las diferencian? Mi nombre es Luz Esther. Quiero hacer una pequeña pregunta. Es que mi sueño es conocer México. De ahí hay un cantante que me encanta mucho. Quiero conocerlo. Y quiero saber cómo es México, qué tal es allá. Todo acerca de México. Tengo esa pequeña intriga porque quisiera conocer México. Chao, chicos. Esperamos su radiocarta. Cuídense. Protéjense. Chao, chicos. Esperamos su radiocarta. Cuídense. Pórtense bien. Gracias por escucharnos. Esta radiocarta fue creada en el marco del 11º Festival Audiovisual de los Montes de María, del 26 al 28 de octubre de 2022. La facilitación del taller edición estuvieron a cargo de Daniela Parra Hinojosa, de la organización Redes AC de México. Agradecemos a la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas, ASOAFRO, Alina Marquesa Rodríguez Meléndez, María del Carmen González Álvarez, Patricia Eugenia Hernández Gómez, así como a toda la comunidad de San Onofre de Torobé, por compartir la riqueza y alegría de sus tierras. Puedes enviar tu respuesta a esta radiocarta al correo comunicación@redesac.org.mx.